Tus labios de fresa morena, yo quiero beber morena, un sorbito de ti morena, que te cuesta mi vida bonita, de sangre caliente sabrosa, quererme un poquito delicia en mi corazón. Esa morena de fuego que pisa con gracia la acera, que tiene los ojos salvajes, yo te quiero querer. Eres toda mi vida preciosa, la chica más bella y gustosa, que roba mi alma ladrona y mi corazón. Canala, morena, canala, morena. Dame un besito morena, de tus labios de fresa morena. Yo quiero beber morena, un sorbito de ti morena, que te cuesta mi vida bonita, de sangre caliente sabrosa, quererme un poquito delicia de mi corazón. Cuando te miro morena con esa sonrisa tan bella, que brilla de lejos preciosa, yo te doy mi querer. Y si tú me devuelves morena, el amor que te tengo jugosa, con esas piernas que tienes viciosa, yo me tatúo por ti. Porque me gustas tanto morena, como el pan a la amiga doncella, como el vino a la uva rabiosa, quiero morder tu sabor. Yo voy a amarte suave morena, y robarte suspiros del alma, y casarme contigo señora, para ser yo tu varón. ¡Swiss boom! Tus labios de fresa morena, yo quiero beber morena, un sorbito de ti morena, que te cuesta mi vida bonita, de sangre caliente sabrosa, quererme un poquito delicia en mi corazón. Tus labios de fresa morena, yo quiero beber morena, un sorbito de ti morena, que te cuesta mi vida bonita, de sangre caliente sabrosa, quererme un poquito delicia de mi corazón.